Música de la película El Graduado, estrenada en diciembre de 1967. Si mal no recuerdo, la vi en el cine Apolo. Bello cine en su tiempo. Era con los pisos de mármol. Había dos localidades, una abajo y otra arriba. Además de tener aire acondicionado. Art Deco era la arquitectura de este lugar. Año de 1967, la banda sonora del Graduado. En el año de 1968 llegó hasta el puesto número uno, desplazando nada menos que a los Beatles, que estaban en el primer lugar con su álbum Blanco. Entonces la banda sonora de esto que catapultó a la fama tanto a Dustin Hoffman como a Paul Simon y a Art Garfunkel. Hubo más música, esta canción fue incluida en la banda sonora, pero se las cambio. La pongo en una versión de Sergio Méndez y su Brasil 66. La Feria de Scarborough. La canción en su forma original estuvo incluida en la banda sonora de la película El Graduado. Esta es la versión que de ella hizo Sergio Méndez y Brasil 66 en esa época. Estamos ya a nivel de 10 de la mañana con 12 minutos, 10 con 12 aquí en Vox FM, y está usted en sintonía del programa, orgullosamente, número 2 del mundo, sí, el número 2 del mundo. ¿Cómo que, cuál es? Usted lo sabe, sí, se lo recuerdo. Vaya pues, recordémosle entonces cuál es el programa número 2 del mundo. Dele. ¡Hey! ¡Play, dele! Se trabó la caramba. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Así no juego! No, mire, cántemelo completo, completo. 1900 ayer. Va, hoy sí. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde, por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes ilimitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Continúa el día más barato del año en Walmart. Ven a comprar todo lo que has soñado al mejor precio del año en cuotas y sin intereses hasta las 10 de la noche. Que no se te escapen estos precios increíblemente bajos. El día más barato del año lo encuentras solo en Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. Hoy termina el día más barato del año de Walmart. Aprovecha y compra en cuotas y sin intereses. Gánate uno de los 9 certificados de regalo de $100 por compras de cada $25 con tu tarjeta Prisma Moda. Recibe un cupón para participar. Los clientes que se afilien recibirán doble cupón. Encuentra más información en Facebook Prisma Moda El Salvador. ¿Qué hace especial un regalo? Debería servirte mucho. Tiene que rescatarte en los momentos que más necesitas ayuda. Como cuando querés hacer una llamada, pero te das cuenta que no tiene carga tu celular. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Increíble, a la vuelta de la esquina ya llega la Navidad. Para que no digan que soy Grinch. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas fever break. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, set the house with lots of holly. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas fever break. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, set the house with lots of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Bailando rock alrededor del arbolito de Navidad, cantando la orquesta de Brian Setzer. Y continúa el éxito de la gira de Fleetwood Mac. Ayer estuvieron haciendo las delicias de los canadienses residentes en Edmonton. Lleno total para ver a estos muchachos. Y pongamos a una de ellas. Stevie Nicks. Just like the wide wing dove sings the songs and Stevie Nicks, que actualmente en gira con el grupo Fleetwood Mac, ayer estuvieron en el Canadá, en Edmonton, para ser más exactos. Esa canción la hizo ella éxito como solista. Esta la compuso y la hizo éxito con su grupo Fleetwood Mac. Canción compuesta por una de las brujas de Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Esta es compuesta por la otra bruja. Christine McVie, que es la atracción, volvió con ellos después de un montón de tiempo. Terminemos con esta, ajá, la de las mentiras, lies, lies, lies, lies, little lies. Tell me lies, sweet little lies, con el grupo Fleetwood Mac. Vamos a contarles a todos ustedes que hace unos cuantos años en Inglaterra decidieron hacer un recuento y dijeron: hey, mira, ¿cuál crees vos que es el álbum más vendido en la historia? Dijeron: no, mira, eso de estar haciendo recuentos por historia, mejor hagámoslo de los últimos 50 años. Esto que les estoy contando sucedió en el año 2006. Entonces, la compañía, se llama Compañía Oficial de Listas de Popularidad del Reino Unido. Y entonces empezaron a hacer el recuento de lo que había sucedido en los 50 últimos años. Y llegaron a la conclusión que lugar número 2, se les va a poner algo de la banda número 2 que había vendido un montón de disquitos. Dijeron: vaya, vamos, ¿cuál va a ser el número 2? Y ya les voy a poner después de esto la del número 1. ¿Cuál cree usted que es el long play más vendido en la historia de las carteleras de popularidad en Inglaterra? Ya le voy a decir, pero el número 2 es este. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school.

Año 2006. Resulta que la compañía de carteleras de popularidad, la compañía oficial de las carteleras de popularidad, se llamaba del Reino Unido, declaró que el álbum más vendido en la historia del Reino Unido era ese, Los Grandes Éxitos de Queen, con la friolera de 5.407.582 discos vendidos hasta esa fecha. El número 2 fue el de los Beatles, el Sargento Pimienta. Bueno, gracias por seguir en sintonía, estén listos porque al ratito nos vamos al teléfono. Ya les aviso. Mientras tanto, Go West. What you won't do for love. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. Can't let go. My friends wonder what is wrong with me, but I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. What you won't do, do for love. You try everything, but you won't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me, but I'm in. From your love, you see. And I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. And though I only want the best, it's true. I can't believe the things I do for you. What you want to do, do for love. What you won't do for love, cantando Go West. Así se llama el grupo. Bueno, gracias a Edgar Escalante, que nos manda, no nos manda sugerencias, sino nos ordena poner

Saludos a Susy Alusa, también a Warner Hernández Martínez y Víctor Calderón, quienes se han reportado a la página de Facebook de Sergio Gallardo. Invito a ustedes para que me hablen, 22-23-01-72. Ya les he contado cosas, ahora quiero que ustedes me cuenten a mí. Recordemos que muchos están felices, están acordándose de su época de colegio, porque por estos días estaban diciéndole bye bye, so long, farewell a una de las etapas más lindas en nuestra vida. Y digo más lindas pese a que no nos damos cuenta hasta que nos hace falta. ¿Por qué? Porque responsabilidad alguna no tenemos y no nos damos cuenta que la única responsabilidad que tenemos es el estudiar y ni lo hacemos. A ver, ya está el teléfono listo, 22-23-01-72, y aquí está la compu con todas las ganas de complacerles a ustedes en esta mañana de día domingo, que no hay pupusa sin domingo, ni sin 1900 ayer. Ah, me estaba enterando que en todos lados son iguales y dejan las cosas para más tarde, porque el pasado 7 de octubre, por ley en México, se tiene que entregar a través del Senado una medalla que se llama la Medalla Belisario de Domínguez, que es el máximo galardón que puede otorgar el Senado. Y entonces, en este año, entre la gente destacada, porque se la dan a un mexicano destacado, está, entre arquitectos y politólogos y todo eso, un periodista, Jacobo Zabludowski, y está también un cantante que es muy, pero muy buen compositor, Armando Manzanero, que podría de esta manera celebrar sus, creo que ya 79 años, va a cumplir el próximo diciembre. ¡Aló! Hola, muy buenos días, don Sergio. ¿Cómo le va? Todo este domingo. Igualmente. ¿Qué me cuenta? ¿Desde dónde me está llamando? Espéreme. A ver, ¿desde dónde me dijo? El departamento de Cuscatlán. Desde el departamento de Cuscatlán. Vaya, ¿y qué puedo hacer por usted en esta mañana? Cuénteme. Fíjese que me gustaría escuchar algo de Manolo Galván. Uy, se le acabó la peseta, pero eso no quiere decir que no podamos escuchar algo de lo que ella quiere. ¿Que cuál? Pues vamos a tratar de quedar bien. ¿Cuál podría ser la más bonita de Manolo Galván? A ver, me voy a concentrar así para que me manden las vibras, ya que se cortó la comunicación. Y yo creo que la de Manolo Galván más bonita tendría que ser aquella de... A ver si le atino. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así: te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. We'll be right back. pelo de verano, ofreciéndome tu mano, me has dicho quiero andar otro camino, que es el principio de una vida sin tu amor, y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas te dije así. Te quise, te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Te quise, te quiero y te querré. Esto es Te quise, te quiero y te querré, cantando el Manolo Galván. Bueno, voy al teléfono nuevamente a ver si no se me escapan, porque parece que hay aquí cierta timidez. Hola, hola. Me acuerdo, bueno, nunca he sabido cómo se llama esa canción. Nunca he sabido, pero aquí yo creo que lo vamos a averiguar. Bye. Bye. Que es en inglés, pero al final, al principio, no sé qué dice. Taturu, tara, tururu, taturu, tara. Taturu, tara. Al final o al principio dice ta, ta, tu, tu, tu, ta, turu, ta, ta, tururu. ¿Así? ¿Eh? Ah, tal vez es esta, mire. ¿O no es esa? Ya vamos a llegar al taraturu turu taraturu. Va, dele volumen al radio. Para que no se le olvide, el que la canta se llama Lavi Cifre, era de Israel, y la canción se llama Watch Me, mírame, obsérvame. Servida entonces. Y quiero también enviar un saludo grandote, grandote, porque me lo piden acá por inbox. Uno de los hijos de un oyente de esos acérrimos, de los que, de hueso duro se dice, de 1900 ayer, está cumpliendo años. Entonces, lo menos que puedo hacer es enviarle saludos al hijo de José Rubio. Él me escribe: hola Sergio, feliz domingo, mi hijo Gustavo Adolfo Rubio Pimentel estuvo cumpliendo años el viernes 14 y quiero pedir si me lo felicitas. Así que sí, te lo felicito y hasta te lo canto, tururu, para Gustavo Adolfo Rubio Pimentel. Y te quiero pedir si me puedes poner de Barrabás Children, Children, Children. Children, gracias por tu programa. Bueno, vamos a poner Children, Children, y después de Children, Children, ¿qué vamos a poner? ¿Aló? Hola. Ajá. ¿Tendrá alguna canción de los Pet Shop Boys por ahí cerca? ¿Cuál querés que tenga cerca de los Pet Shop Boys? Una que se llama Thank You for Giving Her. Espérame, espérame. Thank You, ¿se llama cómo? Thank You for Giving Her. Vaya, pues ya te la voy a poner, ¿oíste? No, cualquier otra, que sea así. Vaya, ok, de los Pet Shop Boys. So don't mi inglés no es muy bueno, no le entendí bien al anterior. Sin embargo, me dio la libertad de poner lo que fuera, me dijo. ¿Y cómo voy a dejar de poner esta cuando me piden de los Pet Shop Boys? Siempre estuviste en mi mente. Otra que era buena de los Pet Shop Boys era esta. Esta también. Ya nos quedamos patinando con los Pet Shop. We'll be right back. Un poquito de la música de Pet Shop Boys. It's a sin. Y recordamos una pequeña discusión de hace algún tiempo que pedían una canción que se llamaba What You Gonna Do. Sí, What You Gonna Do. Decían, no, mire, es sin duda alguna la de Pablo Cruz. Y la respuesta de inmediato era, no, no es esa. Es un What You Gonna Do de los 80 y Pablo Cruz es de los 70. Y entonces don José Andrés Colato, en realidad Dorantes Colato, se convenció que era Chili Walk. Saludos por casa, José Andrés. I'm not afraid to What You Gonna Do When I'm Gone, del grupo Chili Walk. Ay, ay, ay, ay, ay. Ojalá que sea esta, porque solo me pusieron Can We Try, por favor. No, no es esta. Esta es otra que me tenían buscando. Digo me tenían buscando porque hace un mes me dijeron, mire, quiero Whiskey in the Heart. Whiskey en el corazón, ¿estás seguro que es en el corazón? Sí, y ahora resulta que no es Whiskey in the Heart, sino es porque me dieron otro dato. Me dijeron, mire, es la de Metallica, esta es la de Metallica. Y la que querían era la original. ¿De dónde habían sacado esa? ¡Ah! Entonces, si dan más datos, si dan datos exactos, sí podemos, pero si me salen cambiándole el nombre, que en lugar de ser Whiskey in the Heart, es Whiskey in the Jar, que es otra cosa, Whiskey en el pomo, pues el que la toca es Thin Lizzy, así se llama, Thin Lizzy, va. Cuando dan bien los datos es facilito. Para todos los gustos. Y para todos da Dios en No Arrebatando. Entonces, Thin Lizzy se llama el grupo Thin Lizzy y la canción Whiskey in the Jar, no in the Heart. ¡Ajá!

Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un chupipollo y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Continúa el día más barato del año en Walmart. Ven a comprar todo lo que has soñado al mejor precio del año en cuotas y sin intereses hasta las 10 de la noche. Que no se te escapen estos precios increíblemente bajos. El día más barato del año lo encuentras solo en Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. Hoy última oportunidad para comprar a precios increíbles en el día más barato del año de Walmart. Abierto desde las 7 de la mañana. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Entramos ya en la recta final. Bueno, gracias por ponerme en inbox que la que querían de los Pet Shop Boys se llama Can You Forgive Her? ¿Puedes perdonarla? Ah, esta va. Sí. Es que mi inglés es algo malo. Entonces ya viendo la otra cosa. Bueno, vámonos al teléfono 22-230172. Allí está sonando. Aló, aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Por aquí me viene escuchando el programa. Quisiera escuchar una canción de Sukiyaki, pero no la versión japonesa, sino una versión americana. Creo que son unas morenas que se llaman Taste of Honey. Taste of Honey que hizo Sukiyaki. Al inicio de la canción suena como una especie de introducción de una cítara, suena, es una versión como tipo balada la que hicieron ellos. Ajá, ¿y no te gusta la tal japonesa? No, la versión americana es la que me encanta, sinceramente. Ya, pero también la tal versión esa de ¿cómo se llama? Del Sukiyaki, es americana, porque en realidad ni se llamaba Sukiyaki. Sí, ¿verdad? La bautizaron como Sukiyaki, ¿verdad? Sí, a puro tubo para que la pudieran pronunciar. Bueno, gracias, señor. Okay. cabeza siempre en alto, así se llamaba en japonés esta canción, que originalmente la sacó Kyu Sakamoto. Los gringos no le atinaban a la cosa esa, y para hacerla comercial le pusieron simplemente Sukiyaki. Por poquito y le ponen Chaomín, lo que sí fue un gran éxito. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, soy Sergio! ¿Qué tal, cómo le va? Sí, ya pensando las compras del mercado. ¡Ah, qué alegre! Como la patita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. ¿O esa le tocó a usted ahora? Vaya, dígame, ¿qué podemos hacer? A ver si lo latino. Será por casualidad que tiene a Trouble. ¿A quién, perdón? A cualquiera de las dos. ¿Cuál? No entendí. Correcto. ¿Cuál? Mascherona del NAC. Correcto. Ah, vaya, pues está bien, pero bien, bien fácil. Ok, no vaya a perder el mandado. No, que ya hago los comprados y escuchándolos como siempre. Vaya pues. Ya la veía bonita ella después de tres coronas. Close enough to look in my eyes. veía feita hasta que me tomé tres coronas. La canción se llama My Sharona porque fue inspirada en una muchacha que se llamaba así, Sharona. Sharona Autry. Y se volvió loco el Chero, le hizo la canción y le pidió a ella que apareciera en la portada del 45. Ella aceptó gustosa, llegó al número uno, no terminaron en nada, pero sí terminaron con un número uno, con Sharona en la portada. Y actualmente Sharona vende, trabaja en bienes raíces en Los Ángeles. ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Excelente, hombre, escuchando vale. Este programa. Qué bueno. Dime. Pues siempre molestándote, Sergio, quería escuchar una canción de GQ. ¿De GQ? Ajá. Sí. I Do Love You. Uy, uy, uy, esas son raras, tú. Sí, pues claro, por eso te la pido. Qué pesado. Porque yo sé que tú no eres de este mundo. Ok, cuídate. Claro, gracias. El grupo se llama GQ, GQ porque era good quality, así, entonces pusieron solo GQ, G de good, Q de quality, la canción I Do Love You. Bueno, Ya queda poquito, 7 minutos, a ver qué más sale aquí. ¡Aló! ¿Hola? Hola, don Sergio. ¿Qué tal está usted? Sí. Espérame. Te escucho un montón, pero te escucho así medio ensucunado, todo así como que me estuvieras hablando de la barriga de la ballena de Jonás. ¿Aló? ¿De veras? Va. Sí, lo escucho un poco cortado. Va, lo escucho bien. Vaya, decime qué es lo que querés que te ponga, a ver si la agarro. Yo quiero, por favor, escuchar una canción de América que se llama Ahora es el Día. ¿Ahora es el Día? ¿De América? De América. ¿Te escuché bien? Sí, por favor. Ah, vaya, pues ok, con todo gusto, gracias. Yo no sé de dónde me estás hablando, pero ¿vas en camino o alguna cosa? No. ¿Aló? Bueno, no importa, lo importante es que le agarramos cual quería. You turn nighttime into day, and you're the most brightest star that lights my way. So come home to me now. Today is the day. Hoy es el día. Hoy no es el día, es mañana. Mañana cumple 13 años la hija de Eric Ciballero, quien me pide que la salude con todo gusto para Karen Ciballero. Felices 13 años, qué edad más linda. Y ya me vinieron a poner la escoba detrás de la puerta para que agarre mis matatíos y me mande a mudar a otro lado. No sin antes tratar de terminar invicto. A ver, 22-23-0172, si me llaman a la 1, a las 2 y a las 3, complazco. Si no, me pongo yo una canción para mí. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, ¿sirve esta cosa? Ah, sí sirve. Sí sirve, muy bien. Entonces, a la 1, no suena, a las 2, qué pena, y me van a achicar porque voy a tener que poner, qué susto, qué pena, mire, se me estaba cayendo ya la cara de la vergüenza, gracias por llamar. ¿Aló? Sergio, nuevamente molestándote. No molestás. Gracias. Decime. Una cancioncita de Yvonne Elliman. De Yvonne Elliman, ¿cuál querés de Yvonne Elliman? Hello, Stranger. Vaya pues, con todo gusto, cuídate mucho y ahí nos escuchamos el próximo domingo, espero, ¿oíste? Primero Dios que sí, Sergio. Vaya pues, ¿desde dónde me estás llamando? De aquí, de un rinconcito de Quezaltepeque. ¿Y cómo está el clima por ahí por Quezaltepeque? En la mañana que vine estaba bien, bien, bien bonito, porque el cielo estaba así, azulito, azulito, divino, y no había mucho calor ni mucho frío. ¿Cómo está ahora? Pues fíjate que está un domingo soleado, excelente, saludándote de aquí, de una maquita, bajo un palo de limón. De un palo de limón. Así es. Mira, eso es tradicional, tener un palo de limón, ¿verdad? Sí, es una gran bendición. Vaya, pues, cuídate mucho. Sí, saludos. Gracias. Pues. Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been? It seems like a mighty long time. Chupa, chupa, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Oh. You stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Ooh. It seems like a mighty long time. Chuba, chuba, chuba, chuba, my baby. Chuba, chuba. Hello, stranger. It seems so good to see you back.